suena nuestra música preferida para este momento. Recordando a el facho de Mariano Grondona en este momento. Mariano Grondona estaba con el otro facho, ¿cómo se llamaba? ¿El que era pelado? No, ese no. Ese es un facho que ese se fue allornando. Ese es como Mirta. Tipo, de repente le sube el nivel de fascismo y después baja. Se adapta. No, el otro, el que era más viejo que él. También estuvo con... No. Tiraban fachos así random. ¿Mariano Grondona vive? No, está muerto. Vivo. Bueno, como Sofovich. Justicia divina. Por suerte, ¿no? Ahí estoy viendo con quién más está, porque no me estoy acordando el nombre. Bueno, pero me pasa que estoy confundida yo. Qué raro. Qué raro que esté confundida. Bueno. ¿Con la nata? No. Otro tomuer. Me encanta. Bueno, no nos estamos acordando el nombre del facho ya. Y que Google ojalá no también, funciona. Que ojalá que ya también esté ahí cuidándose, un angelito de Dios. Google una paz. Ahí cuando lo rastremos lo mencionaremos. Pero bueno, en esta oportunidad teníamos ganas de hablar sobre el concepto, para mí es un concepto político, de transtravesticidios. Esta editorial, como la habíamos pensado hace bastante, pero nos dimos cuenta. Era irónico. Nos dimos cuenta que no pasaba de moda. Que, claro, nos siguen matando. Bueno, lo habíamos pensado como en el marco de una serie de ¿cómo se llama? Declaraciones de la gente de la Libertad de Avanza, estas cuestiones que tenían que ver con el cuestionamiento, valga la redundancia, de la figura de femicidio. Hubo ahí unas cuestiones legales que no vamos a rememorar. Y bueno, todavía sigue vigente, todavía los discursos de odio continúan, sobre todo por parte de... No han cesado. No han cesado. Vieron que salieron, hicieron un scratch, lo ubican a Paulón. Sí. Bueno, le scratcharon y viralizaron una foto de él, le pusieron pedófilo en la frente y la circularon por todas las redes sociales. Como que esa es un botón de muestra, digamos. Después, claramente, está la traducción de esa violencia simbólica a la violencia física, ¿no? Sí, hubo un transtravesticidio hace que 10 días, una semana, en Neuquén. Estoy medio desinformada, disculpen. Sí, exactamente. Es como lo decís. No me acuerdo el nombre de la compañera, pero fue brutalmente asesinada y descartado su cuerpo como si no valiera. Digamos, esta temática está vigente. Tuvimos esos disparadores hace un tiempo. Las causas judiciales a algunas compañeras que estuvimos acompañando también. Sí. Azul Semenenko era una trabajadora estatal trans del área de protección contra la violencia en la provincia de Neuquén. Terrible. Sí, y ahora también el mes que viene va a estar la primera fecha de una compañera nuestra de acá de La Plata que también murió en el marco de un transtravesticidio por parte de un varón que ejercía violencia de género sobre su hermana. Bueno, había ahí una historicidad de defensa por parte de Nicole Ruiz, se llama, y lamentablemente el desenlace fue en un contexto donde su hermana estaba siendo agredida por este sujeto. Bueno, Nicole intervino como solía ser y terminó muerta. El mes que viene va a empezar el proceso judicial. Así que bueno, por más que esta gente de la Libertad Avanza y muchos otros sectores, porque no son solamente ellos, quieran como cuestionar este tipo, bueno, el cuestionamiento sobre el movimiento feminista, transfeminista, y sobre todo la figura de femicidio, transtravesticidio, que costó tanto a nivel movimiento, a nivel lucha, poder conquistar. La realidad es que esto sigue sucediendo lamentablemente y queríamos como enmarcarlo en la importancia de esta figura. Digo, más allá de los procesos judiciales y de la figura específicamente penal, el concepto de transtravesticidio o esto que veníamos mencionando al principio de por qué llamar que todo travesticidio es social, supera un poco a lo que es la herramienta legal que computa alguna pena específica de privación de la libertad a alguien que comete simplemente un asesinato. Digo, es una figura que se persigue desde lo legal, pero detrás de ello conlleva toda una lucha y todo un significado que no es menor. Sí, me voy a tomar un mate. El agravante de odio por razones de identidad de género es un tipo de pena que se aplica específicamente a crímenes como el homicidio cuando el delito es cometido por aversión o discriminación hacia la identidad de género de la víctima, y este agravante aumenta la severidad de la pena, busca justamente eso. Si bien es un acumulado jurídico y político de la lucha social, haber logrado que esta justicia clasista cis-sexista considere esta figura para agravar una pena, busca por un lado el derecho al esclarecimiento del delito y la representación social simbólica que de ello se desprende. Y por otro lado también lo que busca este concepto de transtravesticidio-femicidio es una idea construida por nuestra comunidad desde los tejidos solidarios, pero sobre todo de la práctica política que cuestiona la naturalización y la individualización de las situaciones, sí, de las personas que son víctimas de estos delitos. La postulación, que digamos, a ver cómo para resumirlo, ¿no? ¿Cómo podría, por qué se menciona toda esta cuestión de que todo travesticidio es social? No tiene nada que ver con una, o sea, no tiene únicamente que ver con una cuestión de calificar un delito o marcar una singularidad, digo, en términos de agravante y demás, hacia una acción que tiene una pena penal, sino busca por un lado. No sé si me sale la palabra responsabilizar, pero no es lo que quiero decir, pero bueno, lo voy a decir así, responsabilizar o arrojar un poco de responsabilidad a lo que es el entramado social, que no quede como si fuese un delito individual o de orden privado, se diría, que es decir, que una persona mata a otra, sino que el contexto, sí, de esos... Señalar un poco que cuando estamos silenciades o u omitimos intervenir, omitimos participar, omitimos denunciar o nombrar ciertas violencias, también estamos siendo cómplices, y no posicionarse también es estar del lado de los agresores, no defendernos o no combatir los discursos de odio o las prácticas odiantes, como sociedad, como vecines, como compañeros de trabajo. Sí, y no limitar lo que es una motivación individual. Si bien el hecho es cometido por un individuo, digo, el objetivo que se busca ahí tiene que ver con todo un entramado social. Para pensar cómo llegamos a esta expresión de odio, es importante que podamos cuestionar las bases relacionadas sobre lo que es lo social, lo político, lo económico y lo cultural, en lo que es la identidad de las personas trans travestis, el desarrollo de su vida y cómo se juega acá las cuestiones que tienen que ver con el establecimiento de lo que es la norma heterosexual, algo que se repite y se repite y por algunos uh-huh. sectores es cuestionado. Pero bueno, no es solo una expresión, digamos, el concepto de heterosexualidad obligatoria o el concepto de la heterosexualidad como una norma que establece relaciones y vínculos, digamos, no, lo que marca ahí es que la heterosexualidad no se refiere a una elección o al deseo sexual de un individuo hacia otro individuo, o sea, otra persona, sino que tiene como base el sistema patriarcal que se impone como una norma social y sexual. Es un sistema que está organizado y que es mantenido por la sociedad a través de instituciones como, por ejemplo, la familia, la educación, las leyes incluso, la cultura, el lenguaje. Digo, hay todo un entramado que indica una organización de eso que luego se traduce como norma y que también es replicado por cuestiones que tienen que ver con el Estado, con políticas de Estado. Bueno, esto que pasa ahora con los discursos de odio a partir de la Libertad Avanza, que es quienes nos gobiernan, digo, no es menor. A mí me... Por ahí para las personas que nos están escuchando, que qué sé yo, pienso, por ahí hay una persona... Viste que en general vos hablas con las personas y cuestionás a la heterosexualidad como sistema de dominación y te dice, ay, pará, tipo, nosotros no estamos dominando a nadie. Y no se habla de esta cosa que marcabas vos recién, del deseo sexual, la atracción hacia otra persona, un sexo, identidad diferente de la tuya, ponele, sino de cómo el Estado toma la figura de la heterosexualidad y estructura esas relaciones que están en esas instituciones que son la familia, la escuela, las leyes, la reproducción del sentido de la vida desde esa perspectiva heterosexual y cómo todo lo que queda por fuera de esa perspectiva heterosexual, en esa misma construcción y en ese mismo andamiaje que se genera un contrasentido donde todo lo que está por fuera de esa norma es algo que está cargado de unos valores más negativos, porque técnicamente ser heterosexual, tener una familia, tener hijos, bla, bla, bla, son cosas que están bien vistas y están bien valoradas, y cuando, inclusive siendo heterosexual, vos sos mujer, por ejemplo, y se te pasó, como dicen como decían las abuelas, se te pasa el tiempo, ¿viste? Y no tenés hijos, exacto, te vas a quedar solterona para toda la vida y todas esas giladas, que inclusive funcionan dentro del mismo sistema heterosexual. Cuando te salís de esa, sí, y ampliás las identidades sexo-género, todo lo que queda por fuera de la heteronormatividad está cargado de valores negativos, adjetivaciones negativas, digamos, ¿no? Sí, además en este binarismo, que es claro, no lo vamos a explicar porque ya discutido hace muchos años, de varón-mujer, están los famosos los mandatos de género, sí, que es esto que estabas hablando vos un poco, de el deber ser, que tiene que ver también incluso con una... con un posicionamiento desde cómo debemos vincularnos entre nosotros, y establece jerarquías, digamos. Hay una... cuanto más, lo voy a decir así a lo bruto, perdón, pero cuanto más uno responda a esos estereotipos de género, está posicionado en todo lo que es el entramado social y de participación cultural, política, de manera, digamos, tiene mayor... se construyen privilegios alrededor de eso. Digo, no es ingenuo, por eso se dice que no es solamente una cuestión que esté ligada al deseo. ¿Y qué pasa cuando se construyen otro tipo de identidades que no solo no responden a eso, sino que se construyen a partir de una respuesta hacia ello? Es decir, una respuesta de no estoy de acuerdo, y de un poco desde la performática, desde la construcción de vinculares, desde otro posicionamiento identitario, justamente cuestiona este entramado que parece ingenuo, pero no lo es. A mí... también me parece que está bueno marcar, digo, más allá de que seguramente nosotras tengamos acuerdo y que hace años que estamos como atravesando, si se quiere, el acompañamiento de diferentes luchas y situaciones y logros de diferentes derechos en el marco de este Estado de Derecho en el que vivimos, que acabamos de escuchar y fue bastante más clarificante. Pero pensar que también esa lectura binaria que se sitúa sobre la genitalidad y que le pone adjetivaciones a esa genitalidad masculina o femenina, después eso se intenta transpolar a las identidades humanas, las personas, las formas en las que habitamos la vida, y cómo de alguna manera todo lo que está por fuera de esa identidad normativizada es considerado desviado, invisibilizado, patologizable, y en el peor de los casos ser personas con identidades exterminables, digamos. Sí, incluso la criminalización, que pasa un montón también. Sí, y también que hay una operación que realiza el Estado que es, bueno, porque también hay como una especie de mano mágica donde las instituciones... esto, la familia, todo lo que nosotros conocemos, reproducen el sentido de la vida desde esa lógica heterosexual binaria. Y de alguna manera uno dice, bueno, vos nacés como re natural. Ah, listo, somos todos heterosexuales. Quienes no somos heterosexuales, nos ha costado a algunos más menos tiempo darnos cuenta que capaz no éramos tan heterosexuales y que medio tuvimos que desconstruir ese camino, o cambiamos. En el camino también puede pasar eso, ¿no? En este modo de lo exterminable, el Estado también regula, digamos, quién es la persona que tiene la potestad de ejercer la violencia. El Estado tiene la potestad de la violencia para sí, tiene las fuerzas represivas dentro de sus instituciones, ¿no? Digo, la policía, la gendarmería, los militares, las navales, la prefectura, bla, todo. Ahora, cuando hay que controlar los cuerpos, ¿controlan los médicos? Son los primeros que controlan, digo, las personas intersexuales lo vienen planteando históricamente, normativizan y normalizan los cuerpos, y después cuando todo eso, comillas, falla y no logra adaptarse a esa esperada normalidad, está la potestad que el Estado le da a los chongos, varones en general, cis, heterosexuales, para violentarnos. y cometer estos actos, ¿no? Después, bueno, le buscan las mil y una formas para que o sean o no haya pena o salgan antes. O bueno. Sí, incluso esa sería como la conclusión final, por decirlo de alguna manera, pero retomando esto de cómo el sistema de salud también normativiza los cuerpos y los tortura de una manera espantosa, digo, después hay otras instancias y otras circuitos por donde pasamos, sobre todo las niñeces, o específicamente las niñeces, que también tiene que ver con una educación y un ejercicio de violencia que parece o es planteado de manera como muy sutil, pero no lo es. Digo, los medios de comunicación, la escuela, las instituciones por donde transcurrimos durante toda nuestra vida también continúan con esas microviolencias, que para mí no son micros, pero digo, hay toda una estructura que normativiza los cuerpos, y cuando esa identidad luego sostiene su resistencia, ahí es cuando, bueno, el desenlace es el ejercicio de violencia física, que en general, o no sé si en general, pero muchas veces lamentablemente termina con la muerte. Entonces, a esto, como apuntamos con el concepto de todo travesticidio social, apuntando no a la responsabilidad de las personas individuales, sino que hay un sistema que es un sistema que está normado, que se llama sistema cis heterosexual, y que incluye, está sistematizado, tiene ejercicios de violencia explícitas, y esos ejercicios de violencia explícitas atentan contra no solo la identidad, sino la existencia física de las personas que no respondemos a ese modelo, por decirlo de alguna manera. Así es. Bueno, da para seguir un rato más, pero bueno, tuvimos unas cositas técnicas. Nos quedamos sin luz, básicamente. Nos quedamos sin luz un ratito. Se solucionó rápido, es verdad. Pero para, si la gente no sabe, le vamos a echar la culpa a Edela. Para, Raúl, un poco. Y bueno, esto, la idea era como proponerles pensar otra categoría. Un poco cuando vino Sofía Caravelo la vez pasada, sí. Charlábamos cómo de alguna manera desde los activismos pensamos la construcción de algunas figuras que están totalmente situadas en procesos históricos que venimos llevando adelante. Y cómo de alguna manera también la figura del agravante de travesticidio es limitada, en el sentido de que justamente busca la punibilidad sobre el individuo que cometió un acto delictivo, en este caso un homicidio sobre una persona trans travesti, sí. Pero que queda corto para poder explicar cómo transversalmente la sociedad genera todo un andamiaje que violenta permanentemente a las compañeras trans, travestis, trabajadoras sexuales inclusive, ¿no? Y personas trans en general. Así que bueno, les convidamos a esta reflexión y nos vamos a ir porque tenemos...